Hola, cariño, te he comprado unas naranjas. Si quieres, puedes comerlas, pero recuerda que tienes que tirar las cáscaras al contenedor de residuos orgánicos. Hola, te he dejado un refresco de cola en el frigorífico. Luego, por favor, tira la lata en su contenedor. Hola, cuando vuelvas a casa con el profesor, puedes invitarlo a un vaso de brandy. La botella está casi vacía. Si se termina, por favor, tírala al contenedor del vidrio. Hola, cielo, por favor, haz la colada. Si se termina el detergente, tira el contenedor, por favor. Es de plástico. Hola, he visto que el cuaderno de apuntes está casi terminado. Cuando lo acabes, si no lo necesitas, tíralo al contenedor del papel, por favor.